Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama José perdona a sus hermanos. El versículo para memorizar está en Colosenses capítulo 3, versículo 13, que dice: perdonen como el Señor los perdonó. El mensaje para la historia de hoy es: podemos perdonar a otros porque Dios nos perdona. ¿Alguien te ha hecho algo realmente malo, pero muy malo? ¿Lo perdonaste? ¿Fue fácil hacerlo? Los hermanos de José le habían hecho algo realmente malo, pero muy malo. José miró a los 11 hombres que estaban de pie, incómodos, delante de él. Los hombres eran extranjeros para las demás personas en el palacio. Unos extranjeros que habían viajado a Egipto para comprar comida durante la sequía. Pero José sabía exactamente quiénes eran aquellos hombres. Ellos eran sus hermanos, los hermanos que había pensado que nunca iba a volver a ver. La mente de José voló con sus recuerdos. Recordó cómo lo habían tratado sus 10 hermanos mayores. Recordó el terrible día cuando lo lanzaron en el profundo pozo y luego lo sacaron para venderlo como esclavo en Egipto. Había llegado el momento de revelar a sus hermanos que el hombre delante de quien estaban, el hombre que miraban como un príncipe y gobernante de Egipto, el segundo en poder después del faraón, era en realidad su propio hermano José. José dijo a sus sirvientes: salgan, esperen afuera. Pronto quedaron en el salón únicamente José y sus hermanos. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de José y exclamó: yo soy José, yo soy su hermano. ¿Vive todavía mi padre? Los hermanos se quedaron con la boca abierta. ¿Realmente este importante gobernador de Egipto podría ser su hermano? Repentinamente se llenaron de miedo. ¿Qué les haría José? Tan malos que habían sido con él. Ahora él los vendería para que fueran esclavos. Sabiendo que sus hermanos estaban temerosos, José les dijo: acérquense más a mí. Yo soy su hermano José. Ustedes me vendieron para ser esclavo en Egipto. Pero no estén preocupados. Realmente fue Dios el que me envió aquí. Él me envió aquí para salvar sus vidas durante esta sequía. Vayan a casa rápidamente. Díganle a mi padre que soy el gobernador de todo Egipto, segundo en autoridad después del rey. Tráiganlo aquí. Y sus hijos y sus nietos también. Vivirán cerca de mí y yo cuidaré de ustedes durante los años de hambre. Entonces José y sus hermanos hablaron durante largo, largo tiempo. José les dijo a sus hermanos una y otra vez que los perdonaba por lo que le habían hecho. Y José tenía mucho que preguntar acerca de su familia. Rubén suspiró profundamente. Se sentía bien. Se sentía perdonado. Rubén miró a sus otros hermanos. Los escuchaba mientras se interrumpían unos a otros para contarle a José historias felices acerca de sus hijos. Rubén sabía que sus hermanos también se sentían perdonados. Traerían a su padre y a sus familias a Egipto. Y José finalmente volvería a ver a su padre.